con motivo de que las actividades conjuntas nacionales del norte y el sur de Corea y en ultramar, que estaban programadas con motivo del 17º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta del 15 de junio, no se llevaron a cabo debido a la actitud indecisa y ambigua de las autoridades sureñas. El vocero del Consejo de Reconciliación Nacional dio declaraciones a la prensa el día 15. Él dijo como sigue. La postura para las actividades conjuntas nacionales programadas esta vez constituyó la piedra de toque en conjeturar la posición de las actuales autoridades de Sur Corea sobre la mejora de las relaciones intercoreanas y su reunificación. Sin embargo, desde el principio, las autoridades sureñas se mostraron molestas diciendo que son penosas las actividades conjuntas del 15 de junio antes de la cumbre Sur Corea-Estados Unidos y que revisaría ese programa dentro del marco de la sanción internacional. Está de más decir que esto constituye el severo crimen de oponerse a la reunificación por echar agua fría al ambiente de preparación de las actividades conjuntas nacionales destinadas a mejorar lo más pronto posible las relaciones norte-sur y abrir una nueva coyuntura de la reconciliación y unidad como la época del 15 de junio. Lo problemático es la povería de las autoridades surcoreanas que hablan sobre la mejora de las relaciones intercoreanas aún estando en pobre situación de escudriñar solo a Estados Unidos y a las fuerzas conservadoras. Los actuales gobernadores del sur deben conocer bien que sus anteriores poderes reformistas democráticos aprobaron las declaraciones norte-sur no con la aprobación de Norteamérica, ni con el consentimiento de las fuerzas conservadoras. Con solo permitir el intercambio no gubernamental, eludiendo el problema fundamental como la ejecución de la declaración conjunta, no pueden mejorar los lazos entre ambas partes de Corea. La postura indecisa de las actuales autoridades sureñas nos hacen dudar si ellas son de ese poder que hereda el espíritu de la declaración conjunta del 15 de junio y la del 4 de octubre, y representa la voluntad popular que levantó las velas encendidas. Si ellas siguen portándose como ahora, traerán, lejos del mejoramiento de las relaciones con el norte, el vergonzoso resultado de repetir la antecedencia ignominiosa del anterior poder conservador que recibía solo la censura y condena de dentro y fuera del país, sin poder entablar en todo su mandato ningún diálogo digno de mención con el norte. Las autoridades surcoreanas no deben burlar por más tiempo a toda la nación y su población que desean la mejora de los lazos intercoreanos y la paz y la reintegración de la península coreana.